Father, boy. Taurus y Música, el intervalo del diablo. Bienvenidos al capítulo número 70. Buenas tardes, buenas noches. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, porque esto va a terminar saliendo a la noche, pero bueno, como sí, todo no, el mundo lo puede escuchar exacto, a la hora que se le canta, así que nada. Es una ventaja. Hola. Eso. Bueno, ya a punto de cerrar el ciclo 2020, que esto me tiene así nervioso, ansioso, porque compré la nafta, compré los fósforos y tengo el pinito de Navidad ya embebido en nafta para prenderlo fuego el 31. Así que, claro, 7 días esa faltan. La semana que viene, hoy todavía tenemos que conservar la calma, hacerle cuenta no, como no, que no pasó nada. Los puse de medio lejos los fósforos, no te preocupes. Una noche buena, sí, particular. Bien, hoy número redondo 70, episodio número 70. La verdad que ni me hubiera imaginado que íbamos a llegar al capítulo 70 en este año tan de tropiezos, ¿no? De caerse de rodillas, lastimarnos, levantarnos, caernos de rodillas nuevamente, lastimarnos, y acá venimos todos arañados, arrastrándonos, pero estamos llegando al final de la meta. Lo que pasa es que ninguno de los dos me parece que pensó que ante semejante pandemia y en condiciones que no eran naturales, que no estábamos en un lugar físico, que no nos podíamos encontrar y ver la cara para matarnos de risa, ¿entendés? O para comentar algo, podíamos llegar a sostener esto y lo hicimos. De hecho, sí, lo hicimos, creo que hasta mejor, más allá de que no pudimos tener físicamente a nadie para conversar. Aún así, todo hicimos hasta entrevistas, así que claro, la verdad que es bárbaro. Salió bárbaro. Lo que yo aprendí en este año no lo aprendí en mi vida. Claro. De ninguno de todos nosotros, me parece. Fue un año raro, mal. Un año que va a quedar para en los libros como con punto suspensivo, me parece, porque hay muchas cosas extrañas, ¿no? Que todavía no terminamos de digerir. Estamos en la primera parte de esta pandemia, preparándonos para la segunda, como aparentemente está viniendo ya la segunda ola. Bueno, eso referido a lo que es lo cotidiano, la calle, el mundo, vivir, pero el espacio de difusión lo mantuvimos, y la verdad que si vemos la lista de temas que pasamos en estos 70 programas, se repitieron temas porque tuvimos que repetir programas por cuestiones técnicas, pero la verdad que creo que es un logro para nosotros, ¿no? Siempre hablo de nuestro entorno, de nuestra burbuja que ahora se usa mucho, que somos Diablos sin Música. No, pero aparte, esto que nos pasó a nosotros, que le pasó al mundo en general, también sirvió para que dentro del espacio de la música se unieran un montón de partes que antes, por una cuestión de presencia o de distancias, antes la distancia era importante y con este tema de la pandemia dejó de serlo. Vos te empezaste a conectar con gente de otras latitudes, que habla otros idiomas, que habla, que vive cuando vos dormís, que ellos están en el día, y fue increíble el feedback que hubo y el contacto. En algún momento lo hablamos en algún programa, sí, de los que tuvimos, que el distanciamiento fue físico, no social. Exacto. Porque nos acercó muchísimo más por ahí con esa gente que vos creías tan lejana, a la que seguís. Bandas, siempre hablando de música, bandas internacionales o bandas de Suecia, bandas de México, bandas sí, de otros países que te respondían mensajes o que te agradecían por pasarles la música. Eso fue, porque por ahí uno está acostumbrado a que lo haga, o es más simple que lo haga la banda que está acá a un kilómetro de tu casa, ¿entendés? Claro. No la banda que esté océano por medio. Entonces, eso fue tremendo, de verdad, fue un impacto increíble que creo que nos ayudó tanto a vos como a mí y a Sandra y a todos que conocemos a pasar mucho mejor esta pandemia de mierda que tuvimos. Así es. Ya que la mencionás a Sandra, la vamos a tener con su espacio, con su micro, hoy como bonus. Tuvo la posibilidad de seleccionar dos temas. Ese es el medio aguinaldo. Sandra, no te entusiasmes. Pobrecita, se lo remerece, no se ha jodido. Así que después, bueno, hay un par de cosas que nos enviaron bandas, que las vamos a poner. Y bueno, yo creo que arranquemos ya, porque esta ansiedad me está matando y la heladera está... Se me cerró la puerta, pero tengo que ir a buscar algo fresco porque se me acaba de secar la garganta. Me imagino que sin alcohol, ¿no es cierto? Sí, obvio, como siempre. Para el arranque vamos a escuchar un tema de Diamond Head, de su álbum que editaron este año, con la regrabación de su primer álbum. El tema es un clásico que lo popularizó Metallica, pero en verdad la versión original es mucho mejor, la versión de Metallica está buena. Ale, te veo en un rato y arrancamos de esta manera el episodio número 70. Vamos con Diamond Head, el tema es The Prince. ¡Vamos! We'll be right back. la calma que antecede a la tormenta. Desde 2016 hemos estado en silencio buscando un nuevo vocalista y trabajando nuestro nuevo sonido. Ahora podemos presentar con orgullo 3 nuevas canciones totalmente desarrollado bajo nuestra propia gestión. Patriarch. ¿Quién es Patriarch? Es un grupo apasionado por el power thrash desde Erent Out Antwerp, Bélgica. La banda ha existido desde 1983, pero nuevas canciones muestran definitivamente un progreso en el estilo que traen en comparación con el trabajo anterior. Ante la pregunta responden: nuestra ambición, hacer que los amantes de la música vuelvan a entusiasmarse por la música metal, especialmente las generaciones más jóvenes, personas que tienen una visión crítica del mundo y las políticas que se siguen, que sean conscientes de los retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Esto se refleja en nuestra música, contemporánea, cruda y directa. Estamos planeando grabar las canciones que hemos preparado para nuestro próximo álbum en nuestro estudio y estamos buscando un sello para lanzar el álbum. De ese demo lanzado recientemente tenemos la primera canción escrita después del lanzamiento de nuestro último álbum Rage of Gods de 2016. En Rage of Gods se escribió nuestra primera canción compuesta en guitarra de 7 cuerdas y con esta nueva canción decidimos componer el resto de las canciones en 7 cuerdas. En ese momento Kevin todavía estaba en la banda y las letras ya estaban escritas y también se grabaron pistas vocales de crudo. El título de la canción era Pathway to the Subreal, pero incluso antes de la audición de Mario, escribió nuevas letras y grabó una versión aproximada. Cuando se unió a la banda, el título cambió a Feet from Execution. Así resultó. Disfrútalo. Vamos a hablar en esta ocasión de... Se me ocurrió a mí por ahí ahondar un poquito en la banda que sostiene a Hugh of Taste, quien fuera líder de Queensrÿche, mi banda preferida, durante su gira solista, después de que Hugh decidiera romper con Queensrÿche y se dedicara a hacer su carrera solista, bien con Operation Mayhem o con sus otras producciones. Y me encontré con que tienen, con que los músicos que lo acompañan son tremendos, con que tiene una formación, un line-up increíble de músicos que no están ni en primero ni en segundo lugar, simplemente van alternando de acuerdo a las giras. Y a su vez todo su proyecto también los va sosteniendo a ellos en sus proyectos individuales. Tal es el caso de todos estos músicos de Kieran Robertson. Kieran es originario de Glasgow, Escocia. Tiene 21 añitos, es chico todavía, pero a pesar de ser chico ha estado muchísimo tiempo de gira con Hugh of Taste. Así como bien dije anteriormente, es uno de los guitarristas principales porque no hay segundas guitarras en esta formación de esta banda que ha formado Taste. Tiene en su haber varias cosas hasta ahora que ha generado. Ha sacado In the Name of Vanity, que es un álbum con algunos temas que están más que buenos y con una impronta muchísimo con el sello de Queensrÿche propiamente dicho. Ha sacado un segundo álbum para una banda llamada Till Death Do You Separate, hasta la que la muerte no separe. Esto en conjunto con la hija de Hugh of Taste. Tiene un EP 21 Century Beach y otro EP llamado Patógeno. En este caso, como para que ustedes tengan una muestra de cuál es el talento de este muchacho, vamos a escuchar uno de los temas de ese álbum que él tiene, In the Name of Vanity, llamado Wizard. Con ustedes, Kieran Robertson. I wish for pain to the man that it takes. I wish to go home away from. kid sweat, you've come to steal my life away. Some strange electrical or of artificial day. The power breakers close, the grid of darkness falls. Shining, gleaming, black as night, burning all the light. What do you want from me? I sense your mastery. There's something you won't ever find. So have your way with me. This prisoner is never free. Rip me up, leave me behind. Hola Diabolus, Ale Richard. Nada mejor que animar la cena navideña con buen metal, así que aquí estamos, una vez más colaborando para que sus oídos y los nuestros estén más felices. Basta de delirio, Sandra, ponete a contar qué elegiste para hoy. Se trata de Utópica, banda argentina que participó en dos oportunidades de los compilados del Vuelo del Dragón, programa de radio y sitio de difusión de Marcelo Rego. Son de la zona oeste del Gran Buenos Aires, más precisamente de San Miguel. Se formaron en el año 2013 y practican un metal de estilo sinfónico progresivo, variando del heavy al power, melódico y técnico a la vez y muy actual, con características propias que los lleva a autodefinirlo como metal utópico. Sus letras hablan de leyendas míticas, urbanas y hasta paranormales, de gran significado, profundo y filosófico, que supera en sí a la historia relatada en cada canción. Utópica está integrada por Karina Conicelli en voz, Walter Payares en bajo, Pablo Payares en teclado, Emanuel Costilla en guitarra y José Rodríguez en batería. Ahora vamos a los temas y sus respectivos compilados. En la primera ocasión fueron parte del tercer compilado del Vuelo del Dragón titulado Avanzad Guerreras, el cual congregó bandas de heavy metal y hard rock con al menos una integrante femenina, y fue realizado en el 2015. Lo hicieron con el tema Pensando el Destino, que luego incluyeron en su primer álbum llamado Memorias de Ficción, editado en el 2016. Mientras degustamos la ensalada rusa, escuchamos Pensando el Destino y luego seguimos. Quiero vivir. La segunda oportunidad fue en Un Nuevo Comienzo, compilado gestado en plena fase 1 de la cuarentena, donde a Marcelo Rebot se le ocurrió preguntarse qué podríamos hacer con tanto tiempo para estar en casa, sin recitales, casi sin programas, y decidió llevar el heavy metal a los hogares, en forma de compilado. Tal como fueron las veces anteriores, fue distribuido mediante un link de descarga directa en forma totalmente gratuita. En este caso, las bandas participantes fueron aportadas por quienes colaboramos en El Vuelo del Dragón. Así fue como, una vez más, tuvimos el gusto de disfrutar Autópica. El tema elegido fue El Limbo de los Perdidos. Y si buscan en el canal de YouTube de la banda, pueden ver el videoclip oficial. Ya que estamos, les paso sus redes sociales, así no se pierden las novedades, ya que Utópica continúa trabajando y mucho. En Facebook los encuentran como Utópica, en Instagram y YouTube como Utópica Metal, además que están en todas las plataformas digitales, en las más conocidas. Spotify, SoundCloud, Deezer, Google Play, etc. Están a pleno subiendo videos inéditos, video líric, entrevistas, ensayos, presentaciones en vivo, de todo. Además, en breve seguirán con la composición y grabación de los temas que completan la saga de 4 microálbumes que conforman su segundo larga duración. El 21 de diciembre lanzaron una nueva canción, Espejo de Plata, que pertenece al segundo microálbum, Contra Ritual, editado en este 2020, con 3 canciones, y al igual que el primero, titulado Quimeras, lanzado en 2019. Así vamos llegando al final de este bloque doble, mientras levantamos los platos de la cena, sacamos el pan dulce, preparamos las copas para el champán, o nada de todo eso, porque hay quienes no tienen con qué, o simplemente estamos los que rompimos con las tradiciones. Así que escuchamos del compilado Un Nuevo Comienzo, Autópica, con El Limbo de los Perdidos. Y feliz todo, gente. wanna know where legends live. At the rainbow's end, I'll be there. There's a place in inner space. That's where I'll get to you. I'm not the shy retiring kind, like a supernova for the blind. I used to sit on God's right hand, but I quit that show to do. Three score years and ten, I'll be driving a different ship. It's when I'll take you down for your final trip. Coming out of nowhere, I'm a guy in a ride. You won't see my face no more. Bueno, seguimos en este programa especial navideño. Nada, eso es un chiste, es sarcasmo puro. Programa número 70 del Intervalo del Diablo. Bueno, simplemente quería en el día de hoy invitar a alguien que estaba colaborando y siempre colaboró indirectamente, pero ahora lo está haciendo de manera directa. Quería invitar a charlar un poco a Sandra, así no la tenemos con la formalidad de sus audios, tan lindos, tan bonitos. A ver qué cuenta. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Richard. Hola, Ale. Hola, hola a todos y a todas. Sí, ponele, todavía no me acostumbro al... No es que estoy en contra, solamente no me acostumbro todavía a usarlo. Pero para mí está bien que cada uno se comunique como quiera. Lo de formales mis audios era un chiste también, ¿no? Sí, obvio, obvio. Ya que me lo decía de esa manera, obvio. No, no, todo muy, muy prolijo, todo muy profesional lo tuyo, así que me alegra que sea así. Como para contrarrestar un poco, en fin, ¿no? Mi compañera de Diabolus. Ya, era palo, ¿viste? Es tremendo, el tipo era un palo tremendo para mí. Qué malo que sos. Bueno, es mi... Bien, chicos, no quiero ser la tercera antigordia, por favor. No, igual no te preocupes que yo voy a seguir mandando los audios como me salen, así de cortas, sencillamente. Es así. Exactamente. Sorry, Gor, es lo que hay. Son las nuevas maneras de comunicación de estos tiempos. La nueva normalidad. Así es. Es como sale. Como sale. Ale, vos viviste así toda la vida. Pero ahora me siento normal. Está claro, porque ahora me siento como que todo el mundo está más loco que yo. Así que... Sandra, contame un poco de respecto a los compilados que venís presentando. Si bien salió, se desencadenó para ese lado, pero bueno, creo que este último compilado que salió doble o con no sé cuántas bandas, un montón, el de los covers. ¿Ya cuántas veces lo escuchaste, por ejemplo? Este no lo escuché tantas veces todavía, pero lo escuché varias, sí, ¿eh? Tengo otros que los tengo más gastados. Ajá. De tanto escucharlo, como lo digo en los audios siempre, Avanzad Guerreras, que es el que tiene todas bandas con al menos una integrante mujer, que justamente en este programa hay una de ellas, y ese es el que más escuché. A mí me gustan mucho las bandas con cantantes femeninas, y bueno, ahí también conocí un montón de bandas, ¿no? Sí, seguro. Compilados los tengo todos, pero ahí empecé a seguir un montón de bandas que antes no las conocía. Claro. Por eso siempre digo la importancia que tienen como difusión. Sí, las bandas lo aprovechan. Es una manera de un 2x1. O sea, vos quizás vas por una banda y descubrís 4 o 5 que ni las tenías de nombre, no sabías que existían. que es muy importante. Creo que de igual manera está cumpliendo esa función los streaming de los que están presentando todos los fines de semana, donde puedes ver cantidad de bandas en vivo o haciendo los live session y ese tipo de cosas, funcionan de la misma manera que el compilado. Eso me parece buenísimo, positivo, súper positivo. Totalmente, estuve viendo todos los streamings y la verdad que encontré bandas buenísimas, sí, de otras partes del mundo que a veces no... yo no soy tampoco de estar buscando, llegan a mí las cosas. Claro. Pero la verdad que sí, conocí bandas buenísimas, que me encantaron. Y por ejemplo, volviendo a la época antigua, digamos, ¿no? A veces se dificulta un poco, ¿no? Buscar esa información de las bandas porque... es muy escueto lo que trae el compilado en sí, nombre, disco, álbum o quizás por ahí un poquito más de data. Está un poco limitado ahí, ¿no? Pero viste, cuando uno se quiere interiorizar o dice, esto me interesó, hay un poco más de dificultad, ¿no? De encontrar la información de las bandas. Es algo que no le podemos encontrar la vuelta, o sea, nosotros no lo tenemos que resolver. Pero las bandas, no sé por qué en ese aspecto están media flojas de papeles. Sí, pasa. Hay bandas que, mira, los compilados arrancaron en el 2014. Yo he buscado información de bandas de esa época, bandas algunas de afuera, y está la información completa. Sí. La verdad que no me pude quejar, tienen sitio web, empiezo a leer ahí, con otro poco que reviso un poco la página de Facebook, y pude armar reseñas completísimas. Hay otras bandas que no tengo nada, ni integrantes, sí, nada. En el compilado obviamente no se puede poner la historia de cada uno, o sea que cuando uno le llega un compilado, escucha y después ahí busca. Claro. El tema es qué pasa si la gente busca y no encuentra. Claro. Bueno, se queda escuchando la música que había, ¿no? Pero yo creo que habría que ponerse un poquito más las pilas y brindarle algo más a la gente. Siempre digo, por ejemplo, yo trabajo con algunas bandas y está bueno tener fotos de estudio, ¿sí? Fotos artísticas. Exacto. Pero si nos quedamos ahí en la pose, tampoco sirve. Claro. Hay que tener algo más. Un poquito de cada cosa y el resto, bueno, saldrá en las entrevistas. Sí. Pero de movida, mínimo, tenés que tener una base. Sí, hay bandas que tienen... si se tomaron el trabajo de crear un Facebook, de poner una foto, un logotipo, poné tres líneas de, no sé, mínimo, integrantes, estilo, qué sé yo. Me parece que en ese sentido están fallando muchas bandas, y bastantes, ¿eh? No es que son cuatro o cinco nada más. Hay muchas, muchas bandas que, por el contrario, están las otras que laburan todo, es más... se toman el trabajo de enviarte las cosas sin que vos le pidas. Bueno, eso es la difusión. Pero las bandas que no... Es que las bandas se vienen quedando muchísimo con el tema de la visual y eso es un gran error. Sí. Porque vos encontrás que la banda por ahí está mucho más preocupada por enviar material gráfico, fotos y toda la historia, pero las tres o cuatro líneas que hablan algo más de la banda, ¿entendés? Siguen sin actualizarse. Claro. Y a la hora de buscar, vos lo primero que vas a buscar es, ¿y estos pibes dónde son? Mínimo, claro. ¿Y cuántos integrantes son? A veces te da bronca ni siquiera poder nombrar, ¿entendés? Porque hay reseñas que ni siquiera tienen a los integrantes. Sí. Entonces, vos... como nosotros que escuchamos este tipo de música, yo al menos quiero saber quién es o si son, más allá de lo que escucho del oído, dos guitarristas o un guitarrista y un bajista, si el batero es el mismo que hace el bajo. Hay bandas que hay un solo músico y es multiinstrumentista. Claro. ¿Sabes? Sí, yo hace rato ya, vos sabés, Ale, yo ya te lo comenté miles de veces, que estoy un poco decepcionado respecto a las bandas que no quieren laburar, son vagas, que quieren todo servido, quieren después se quejan que la gente no los apoya, pero bueno, vos vas a recibir lo que das, así que esa forma parte de lo que hay que dar también. Lo que pasa es que también hay un punto en donde por ahí, desde un lugar, creo que Sandra coincide bastante conmigo con este tema, es... vos decidís sumar y no restar todo el tiempo y toda la cuestión, pero hay un momento en donde me parece que las cosas tienen que decirse. en donde vos podés decir, che, loco, pónganse media pila, está buenísimo, pero ayúdennos también a difundir, ayúdennos, porque si no la banda, si vos no le das la devolución, es como que se quedan en que lo que están haciendo está bien. Claro. Y no está bueno, por ahí está bueno comunicarte con el otro, que es el músico que te está dando cosas desde un lugar de respeto y decirle, quiero difundir tu música, pero necesito que me ayudes también, desde un lugar, desde tu lugar, no más que eso, crítica constructiva en positiva, como gente inteligente que acepta de buena manera el debate, ¿entendés? Para construir. Eso, claro, sanísimo. Claro. Eso es sanísimo. Entonces una mina como Sandra, que hace años que está haciendo esto, que es una de las pocas personas en todo el medio que tiene la capacidad no solamente de hacer una reseña de dato crudo y de dato puro, sino emocional y ponerlo en palabras. Es una de las pocas personas que hace eso. ¿Entendés? Ayúdenla un toque. Las reseñas de Sandra han llegado al mundo, muchachos. Así que, nada, se trata solamente de eso. Sí, sí. ¿Cuánto yo... te debo, Ale? No, pero vos viste que yo siempre te digo lo que pienso. Y es así. Y una de las cosas por las cuales te defiendo de lo que sea, y contra lo que sea, es por eso. Porque tenés un don, ¿entendés? Y lo peor de todo es que lo tenés con humildad. No te la crees ni un poco. He cagado a pedos por eso, desde el departamento de comunicaciones de Sandra Luca Prensa y Edición, porque vos no lo explotás, pero no desde una cuestión de interés feo o crítico. Sí, esto se trata de ayudar. Tu imagen, ¿entendés? Termina ayudando a un montón de bandas. Hay bandas que fueron conocidas, porque vos te cansaste de hacer las reseñas. Está buenísimo, está buenísimo. Claro. Una banda, sí, por más que toquen en 10 lados, ¿entendés? Si no hay alguien que levante eso y lo suba a las redes, hoy que todo el mundo se levante y prende el celular y mira, ¿entendés? Olvídate, te mueren. Sí, yo ya está, yo ya me cansé de brindar ayuda, así que no tenés info. Nos vemos en la esquina, muchachos. Y sí, no, ya bueno. Está. En algún momento tienen que crecer, madurar, como los chicos. Ya. Bueno, pero por eso estamos teniendo esta conversación. Y hay que sacarle la ruedita a la bicicleta y que aprendan a andar solos. Eso es lo que hablamos con Marcelo Rebot en el vuelo del dragón. Que a veces, bueno, yo también me hacía problema y de hecho a veces me hago un poco de problema, me enojo un poco. Claro. Pero la pienso, claro. Y digo, no, pará, no. No, esto no es para vos. Acá el que quiera, que lo agarre. Y si no, salimos de largo. Sí. Por ahí va la cosa. Eso sí, cuando hay bandas que veo que se preocupan, que veo que agarran esta onda de la interacción entre todos y de lo beneficioso que es para todos, ¿eh? Porque sí. No es para ellos nada más. Yo no es que me hago la re buena de que es, yo estoy luchando, abrazo partido por las bandas de heavy metal. No, es por todos. Está bueno por mí. Sí. A mí no me gusta que mi trabajo quede en la nada. La verdad que me gusta que sirva para algo. Tengo esa cosa de... Y esto me pasa en la vida en general. Me gusta hacer cosas que sirvan, aunque sea cualquier pavada que me guste, ¿sí? Entonces, cuando encontrás bandas que reciben eso, captan la idea y la, o sea, redoblan la apuesta, está genial. Y lo digo y las felicito, como pasó el otro día con una de las bandas que vi en el Heresy Fest, que hizo todo un posteo. Es una boludez así de simple de nombrar, gracias a los que nos apoyaron, porque y nombró a varios solo porque vieron su nombre en la publicación del festival. Sí. Y estuvo buenísimo eso, y los felicité y le digo, locos, está genial, encontraron la el camino, la onda, captaron la idea. sí. Pero de eso se trata, de sumar. Siempre se trató de eso, de esto, de que entender que esto lo hacemos entre todos. Desde el tipo que iba, o la mina que iba a sacar una foto y la subía a su muro, el flaco que compartía el flyer, el otro que se deja etiquetar y pone las cosas y las para, desde el que trabaja en una computadora, entendés, todo el día, entonces todo lo que agarra, no importa de lo que sea, lo dispara. O sea, hasta el tipo que llevó, entendés, el instrumento al lugar para que puedan tocar. Claro. Y ese es el punto, entender que para que una banda esté tocando, hay un montón de actores en el medio, ¿entendés? Que intervienen. No se trata solamente de la genialidad de un tipo que agarra una... No, eso se llama el circo del rock and roll. Toda la vida fue así. Funciona, es un todo. La banda en sí no existiría si no tuviera todo el entorno ese que está alrededor del circo del rock and roll, ya sea para un recital, para hacer la prensa, para grabar un videoclip. Es toda una sola, es un combo eso. Aquel que lo entienda se va a nutrir y lo va a utilizar a su beneficio, y el que no lo entienda va a ir medio rengo por la vida. Quizás te puedas destacar por cualidades musicales, pero si no tenés todo el apoyo de alrededor, tampoco sirve. Pero aparte, si vos estás en este espacio, el gracias, vos sabes quién te dice, che, loco, gracias. Claro. No cuesta nada. Y el gracias hace que vos entendés dispares un montón de cosas, genera endorfinas, y ser agradecido y entender que uno es una cosa muy chiquitita, así, por más que toques bárbaro la batería, sí. Así de chiquitito, ¿no? ¿Entendés? El darle las gracias al otro es genial, suma y genera un montón de otras cosas si viene en cascada, porque en esta todos nos conocemos, todos sabemos. Sí, exactamente, esa es otra. Dejémonos de poder, más allá de que por ahí seamos un montón de actores, pero todos son importantes. Reitero, hasta el tipo que está metido en una computadora todo un día y que por ahí no tiene el tiempo para salir antes de la pandemia, a mí me pasaba, pero no significa que yo, porque no puedo ir a ver un recital, dejo de sumar o dejo de, sí, de difundir o dejo de compartir. Richard, Sandra, ustedes saben, yo no tengo el tiempo para estar todo el santo, todos los fines de semana viendo bandas, que de verdad mi vida es bastante agitada. Sin embargo, siempre traté de sumar en positivo, y como yo hay un montón de gente. Está bien, por eso este año el premio es para vos, el premio a la perseverancia y al esfuerzo. A la caprichosa. El Diabolus y Música de Oro, y la ganadora es... No me va a ganar, ni un poco. Es sencillo. Sandra, que este año rarísimo, bueno, ya lo hablamos recién, ¿qué te queda para vos de todo este año que pasó? Sí, es un año atípico, yo lo veo igualmente... en el tema de falta de recitales lo vengo padeciendo, pasando desde el año pasado, cuando hablaste de caída, sí, lastimarse y todo, dije, te sentiste, bueno, ahí en abril de este año, cuando la gente decía, ay, no podemos salir a ningún lado, no podemos abrazar a los amigos, no podemos esto, no podemos lo otro, y yo decía, hace un año que yo no puedo eso. Le llevo un año de ventaja. En abril del 2019 venía de dos recitales por noche, y joda de un lado para otro, y un día de buenas a primeras se me terminó la joda. Todo eso desde el año pasado a mí me viene sirviendo para enfocarme en esto. Y ahora con la cuarentena, bueno, el tema de estar en mi casa me sirvió para descansar, me sirvió para escuchar otros programas de radio que antes no podía porque estaba trabajando. Me dediqué a ver recitales por internet. Claro. Eso fue, digamos, mi recompensa. Tuve más recitales este año que el año pasado. Mirá. Me descubrí con una gran capacidad de adaptarme a las circunstancias, que creo que ya la tenía de antes, pero yo no me daba cuenta. Y bueno, es cuestión, me sirvió para seguir creciendo. Y ahora, si bien, obvio, como a muchos les pasó, no la pasé bien tampoco en algunos momentos, porque claro, eran ratos de pum para arriba y ratos de pum para abajo. Ya no, esto me quiero matar, ¿viste? Claro. Pero no. Claro. Pero bueno, el saldo, digamos que es positivo. Saldo positivo, digamos. Olvídate, más vale que sí. Perfecto. Eso. Esto medio me sale la Alejandrita. Así vaya todo para la mierda, yo te saco el saldo positivo. Es importante porque para el contrato ahora que viene del 2021, viste, en una de las cláusulas hay que ver estado psíquico, cómo quedó un certificado psiquiátrico vamos a pedir para los integrantes de Diabolus. Ale, vos no sé cómo vas a dibujar esa papeleta, estás en el horno. No, para que yo tengo el 50% de las acciones, y además este programa, una de las cláusulas que tiene es que no lo puede integrar nadie sano, no jodas. Yo sí, porque si no yo me tengo que ir ya, le presento la renuncia. Mínimamente. No paso el psicofísico. Exactamente. Nada. Si metieras a alguien más, ¿Viste ese dicho que dice que encontrar amigos con el mismo desequilibrio mental que vos no tiene precio? Claro. Esto es así, ¿entendés? Si se suma alguien se va a tener que bancar. Exacto. Todo, ¿eh? Mínimamente se tiene que haber estrellado una vez contra el muro, mínimamente. Obvio, si no, no tienen chance. Ni un poco. Bueno. Todavía nos quedan unos temas más para cerrar este capítulo 70. Bueno, simplemente quería hacer este meeting para hablar, que creo que 2 años hace que no hablamos los 3 juntos. No sé. Si no fue en un recital, fue en la radio, pero no me acuerdo de la última vez que hablamos los 3 juntos. La verdad. Sí, yo tampoco. No me acuerdo. Me acuerdo haberlos visto, pero no me acuerdo de... A Sandra me la crucé en Chacarita una vez. Que venía de la obra social y no podía ni respirar. Bueno, has estado acá 10 cuadras de mi casa y yo no laburo sin poder ver las otras 10 cuadras, ¿entendés? Y pasan meses. Claro. Y no nos vemos. Claro, ha comenzado una nueva era. Bienvenidos a la nueva era. Aguante. Bueno, te despedimos formalmente, Sandra, gracias por tu tiempo y tu dedicación y etcétera, etcétera. Ya creo que te depositaron, chequeá en el home banking que creo que te llegó el dinerillo. Un gustazo escuchar tus audios, Sandra. Bueno, vamos a seguir un ratito más, tenemos de este capítulo de Diabolus y Música número 70. Alejandro Zabransky vive en la ciudad de Lima, entre Campana y San Pedro, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe. Desde allí sacó adelante su proyecto de death metal 1917 a mediados de los años 90, pudiendo editar su primer trabajo recién en 1998, Inti Huacay. Desde entonces Alejandro Incansable también llevó adelante una serie de compilados under, Memorias de Muerte, que fueron ampliamente difundidos en toda la región por 10 años con muchas ediciones. 1917 está integrado por Alejandro Zabransky, voz, guitarra y programación, y Mario Mancilla en bajo. A lo largo de sus 26 años de vida el proyecto lleva publicados un demo, un split y 9 discos. Sin contar un live session en formato DVD más CD titulado Sessions, y ha participado en numerosos compilatorios death metal desde Argentina. En este momento están terminando de grabar el 10º álbum de 1917. El entusiasmo los empujó a compartir con todos un adelanto, así que aquí les presentamos el single Tras los fríos muros, que Alejandro nos enviará para su difusión. Esta canción formará parte del nuevo disco, cuyo lanzamiento tendrá lugar durante los primeros meses del 2021. Por lo pronto, que disfruten el estreno de este single. Be back. Alejandro no solo participa en 1917, sino que también desarrolló otras bandas y de diferentes estilos: Amentia, Vocrug, The Wimor, Funeris, Pestífera, Ethereal Journey. Con respecto a su faceta de escritor de horror y ciencia ficción, lleva editado 3 libros. Ahora nos ocupamos del más reciente de sus proyectos, un proyecto pandémico, Pestífera. Este es un proyecto integrado por músicos de extensa trayectoria dentro de la escena extrema de Argentina, reunidos para destilar un death metal de la vieja escuela, influenciado por el sonido de fines de los 80 e inicios de los 90. Si bien el concepto nació hace ya algunos años, no fue sino hasta principios del 2020 que dejó de ser una idea para finalmente materializarse. Pensado básicamente como una banda de estudio, inmediatamente se abocó a la grabación de su primer producción discográfica, la cual será publicada muy pronto. Como adelanto, tenemos un EP conceptual centrado en una historia de horror. Sus integrantes: Alejandro Sabransky, guitarra y coros, de 1917, Adolfo Eber Victoria, alias Guata, en la voz, ex Pandemia y referente dentro del death doom argentino, fundador de Matanza, con el cual hasta la actualidad lleva publicados un demo y 3 discos; Gustavo Quiroga en la batería, ex integrante de Devastación desde 1991 hasta 2010, conocido como uno de los bateristas más activos del under por su participación en grupos como Dead War, Lady Evil, Cenotaph, Infernal Cures, Bloodfiend, Mental Distortion, entre muchos, muchos otros. Además de haber grabado un total de 15 producciones, ha girado por numerosos países. Darío Ordóñez en la guitarra, aquí un amigo de la casa y colaborador de Diabolus sin Música, miembro fundador en 1991 de Pogrom. David Raposo al bajo, miembro fundador de la banda Greencore y brutal death metal Inhumation, nacida en 1992 de las cenizas de Visceral Vomit. Ya presentado Pestífera, escuchamos un tema de su EP, Una Mente Rota. Hymns Black Death Metal surge en el año 2017 en Colombia, y con la misma alineación con la que comenzaron, continúan hasta el día de hoy. Han sido acto de apertura de bandas como Hypocrisy, Amon Amarth, Belpergor, Inquisición, Dark Funeral y Mayhem, entre otros. Son parte de las bandas que han sido parte del gran festival Rock al Parque. En el mismo año en el que salen, lanzan el sencillo Anima Nigrae Peregrinations. Y en octubre del 2018 sacan un video a modo de previa de su álbum titulado To Return to the Black Dead. Este 12 de septiembre esta banda ha sacado su primer álbum larga duración llamado Funeral Ascension. La producción fue mezclada y grabada en Socar Studio con producción de Sebastián Pozo. La masterización del álbum fue realizada en Sei Mastering en Bogotá, Colombia, y dirigida por el gran maestro Carlos Silva, nada más ni nada menos. Contiene 10 tracks de potente black, del más clásico. La portada fue creada por Fabián Ortiz y el prensado bajo el sello Rise the Dead Production. Esta es una de las bandas que son parte del sello de Ewa María Martínez, Dark Angel Promotion, a quien siempre les agradecemos el envío de material. Vamos a escuchar en este caso uno de los temas que yo elegí para que ustedes puedan disfrutar. Vamos a escuchar The Return of the Black Dead. Vamos a volver a hablar de uno de los músicos que acompañan a Geoff Tate en su banda, él como solista durante todos estos años, es un gran live up de músicos. Hoy vamos a convocar a Darío Parente. Es un intérprete, músico de sesión, compositor y profesor de guitarra de rock en Italia. Comenzó a tocar la guitarra cuando era muy joven, primero estudiando guitarra clásica y luego volcándose más al rock, pero yendo a las viejas escuelas de Italia. Tomó cursos de etnomusicología, aplicó algunos principios de la asignatura al estudio de la guitarra eléctrica. Y tanto es la vocación de este músico dentro de este género que se vuelca a lo clásico, que es uno de los músicos que componen una de las bandas más conocidas del progresivo, que como lo es Headless, al frente con Goran Edman, que es el ex vocalista ni más ni menos que de Ingrid Malmsteen y de John Norum. Con Headless han sacado varios álbumes, en el 2013 es Growing Apart, en el 2016 Milton Eyes Away, y obviamente fuera de Headless ha realizado varias giras con otros músicos y artistas, como por ejemplo Skid Row, con Queensrÿche, con Fate Warning, con Death Diocese, Angra y Candlemass. Viene tocando como una de las guitarras principales también de Geoff desde el 2018. Y vamos a escuchar de ese trabajo que él tiene junto a esta banda Headless y del álbum que le da nombre a este tema, del álbum del 2015 So Much of a Bone. Con ustedes, Darío Parente. Yeah. wanna know where legends live. At the rainbow's end, I'll be there. There's a place in inner space. That's where I'll get to you. I'm not the shy, retiring kind, like a supernova for the blind. I used to sit on God's right hand, but I quit that show to do my one night stands. Coming out of nowhere, I'm a god in a land. You won't see my face no more. Desde que la fuerza bruta del death metal se fusionó con el colosal peso del doom, el death doom se ha convertido en un subgénero completo de música extrema. Es una combinación hecha en el cielo cuando lo piensas, y ha generado una ola de bandas asesinas. El cuarteto danés Convent es la última banda en entrar en la arena del death doom, armados con su primer trabajo larga duración, Puritan Masochism, provenientes de la ciudad de Copenhague. La banda danesa lanza por Napalm Records en el 2020 su primer trabajo. Sus cuatro integrantes son poderosas mujeres que en Convent ofrecen el debut definitivo del death doom en el 2020. Dice mucho cuando una joven banda es contratada por un sello con solo una demo a su nombre, pero esta es la historia de Convent. Respaldado por el peso y la influencia de Napalm Records, Puritan Masochism tiene la intención de recompensar la fe dada a este género y ciertamente lo logra. La formación: Heidi Whittington Brink en el bajo, Sara Elena Norregard en la guitarra, Rick Emilie List en la voz y Julie Simonsen en la batería. Hablando de Ricky Emily List, su destreza vocal a través del masoquismo puritano es simplemente excepcional, mostrando una gama de tonos en su arsenal desde los rugidos retumbantes hasta los gruñidos casi al estilo del black metal. Para los débiles de corazón, el masoquismo puritano puede ser un desafío de escuchar, pero si puedes soportar la intensidad de los golpes de la banda, encontrarás mucho que amar aquí. Con una montaña de calidad que se ofrece aquí, es increíblemente fácil olvidar que Puritan Masochism es el primer esfuerzo de Convent. Puritan Masochism, un disco colosal y asegurado, es una fuerte declaración de intenciones de esta prometedora banda. Convent, desde el álbum Puritan Masochism, el tema que abre este trabajo y le da título a este álbum, Puritan Masochism. We'll be right back. Así llegamos al final del capítulo número 70 de Diablos y Música, el intervalo del diablo, 24 de diciembre del 2020. Faltan 6, 7 días y se acabó por fin este suplicio. Después viene el suplicio del 2021, no pasa nada, pero que terminemos con este. Ponele que vamos a terminar. Yo voy a festejar más la semana que viene. Sí, obvio que sí. Cuestión lógica. Totalmente, totalmente. Que termina el año, hoy es una fiesta para mi familiar, con el respeto que le tengo a quien cree en la natividad y quien cree y que es cristiano y es católico y esas cosas, bienvenido sea. Para el que no cree también, bienvenido sea, y ojalá puedan juntarse con su familia o con los seres que quiere, desde la manera que quiere, teniendo en cuenta que hay gente que ya no tiene a sus familiares por este nefasto 2020, teniendo en cuenta que hay gente que está lejos y no ha podido viajar, así que la verdad que vale la pena cualquier intento de levantar una copa con agua y decir salud. Exacto. Y también no olvidemos que siempre lo mencionamos, de aquellos que la pasaron mal en este año a nivel económico y que les está costando, pero que está durísimo llevar un plato de comida a la mesa. La gente sí. la gente que se le saltaron los tapones y están en un estado psiquiátrico. Y sí, sacó la cuarentena lo peor y lo mejor de un montón de personas. Claro. Y nos puso a prueba como humanidad, como sociedad. Así que nada, sigan aguantando porque es lo que hay que hacer. Porque no hay muchas opciones. Los ovnis no llegaron, así que bueno, hay que seguir esperando. ¿Quién dijo que no llegaron? Pará. No llegaron los que nos tienen que llevar en forma masiva a nosotros los buenos. Los que nos van a salvar. ¿Quién dijo que no hay una nave, entendés, en Estados Unidos en este momento juntando gente? Sí, pero están mirando otro planeta cagándose de la yo la necesito acá en San Martín, que me venga a buscar acá. ¿Tenés muchos millones de dólares para que eso suceda? No bueno, no interesa. Así que mientras tanto nos quedamos con el espacio de difusión de Diablos y Música, las repeticiones, ¿sale? Sí, antes yo quiero agradecerles, más allá de que también lo voy a hacer la semana que viene, a los espacios de difusión que nos han enviado su material, a Milton Heradas Records, a la gente de Dark Angel Promotion, a la gente de Black Nova Click Promotion también, a todos los que muy gentilmente y con mucha cordialidad tratan de hacernos llegar su música, su material, el poco que tengan, de la manera que sea, pero que tienen la diferencia de decir, che, chicos, serían tan amables, nos pasan esto, nosotros somos estos, así que les quiero dar un gran gracias. Y también a los que nos difunden, a los que nos comparten. Sí, sí, totalmente. Así como desinteresadamente, solo porque de onda, claro. Quieren sumar. Solo porque quieren sumar. Las repeticiones van los sábados después de la medianoche de la mano de la gente de Worldwide Metal Mission, los sábados a la mañana con Metal Argentum y los lunes en De Montré. Los domingos a la tarde, Metal Argentum, dijiste sábado. Domingo. Ya estás desvariando, Uy. Eso. Bueno, no son todos. A ver, yo también pasé la pandemia, muchachos. Estoy medio desequilibrada. Sí, y te aviso que lo más triste es que no terminó todavía. ¿Cuánto? Igual nosotros no vamos a parar, ¿no? En el verano. No sé. Hay una reunión, no sé si te llegó el mail. La semana que viene hay una reunión para resolver ese tema, sí. Diablos y Música de alguna manera le va a dar la vuelta para estar ahí haciendo la difusión. Esto no se va a detener de ninguna manera. Totalmente. La manera artesanal que, como siempre lo mencionamos, de hacer el programa, bueno, nos encontró y bueno, trataremos de ir mejorando en la medida que podamos. Plata no hay, así que no insistan, plata no hay. Y no jodan, es lo que hay. Ale, te despido entonces, que tengas una, no sé cómo se dice, feliz noche, no, noche buena, ¿cómo es? Yo ya me olvidé porque ya sabes. Noche buena, sí, noche buena después de las 12 es Navidad. Mi carnet de cristiano lo quemé hace años. Sí, yo creo en Dios, pero pongo en duda la Iglesia Católica. Que eso seguro. Las instituciones, obviamente. Las instituciones yo las detesto y no las banco ni un poco. Nada. Pero por ahí creo que Jesús fue un tipo inteligente, que Jesús fue alguien místico más allá de todos nosotros y que después lo agarramos nosotros como humanos y nos hicimos mierda, ¿entendés? Así que nada, aprovecho para decirles a las familias que se juntan hoy, levanten la copa y se den dentro de lo que se puede ese gran abrazo virtual que es necesario. Bueno, me conmoviste. Yo desde mi parte siempre los deseo positivos y bueno para los demás, ¿viste? Buena onda, entramos en la era de Acuario, así que... ¿Vos sabés de qué signo soy yo, no? Siéntanse, sí, del signo del demonio. Siéntanse cómodos y libres con... Traten de no ser garcas, eso es fundamental en la vida. Con eso, denle para adelante. Así que de esta manera cerramos el capítulo 70. En 7 días estamos de vuelta para despedir el 2020. Ah, no tienen petardos, che, no sean hijos de puta. No hagan ruidos porque los chicos, los niños que tienen problemitas, los afecta y mucho. Y los animalitos, bueno, también. Sean hijos de puta y compórtense con los demás y sean empáticos. Nos vemos en 7 días. Cuídense.